Las redes sociales han pasado de ser un medio de entretenimiento donde las personas conectan y comparten intereses en común a ser un medio de comunicación indispensable, ya que gracias a estas se tiene un gran alcance de difusión. Las radios comunitarias han hecho de estas redes sus nuevos aliados, encontrando en diversas plataformas un sitio donde puedan seguir conectando con su comunidad, gente que ha migrado y desde lejos pueden seguirlos escuchando. Estrategias de difusión en redes sociales fue el título que llevó el taller impartido por Boca de Polen, donde junto a diversas radios comunitarias del estado, compartieron los conocimientos y experiencias para un mejor manejo de redes sociales. Escucha los siguientes testimonios que nos comparten Ray de la radio comunitaria Muculum, Lidia del colectivo de Mujeres Soques Construyendo Sabiduría y José Trinidad de radio comunitaria Achilequilcop. Uno de los aprendizajes que me dejó el taller es conocer nuevas formas de comunicar en las redes sociales. Aprendí también que cada uno tiene su objetivo hacia la sociedad, ya que cada plataforma cumple una función en específico. Aprendimos a tener mejor uso de las redes sociales y saber sus funciones. Al mismo tiempo, conocer y convivir con los compañeros de diferentes radios que compartieron su experiencia, aprendimos cómo mejorar. Las diferentes plataformas creo que nos pueden ayudar bastante sobre las diferentes audiencias que tenemos, más sobre el Instagram, que estuvimos más enfocados, que es una plataforma que ocupan los jóvenes y podríamos ocuparlo como un señuelo para que ellos nos escuchen en nuestra página web, o sea, publicar una cosa, publicarlo en diferentes redes sociales y así poderlos atraerlos hasta nuestra página web, en donde estamos transmitiendo en vivo en el streaming. Uno de los retos es tratar de consolidar una comunidad que tenga el mismo interés, evitar caer en los riesgos de hackeo. Hay que tratar de tener una contraseña más segura y eficaz. Estar al pendiente de lo que se publica para asegurarnos que la información sea confiable. Nuestro reto es grabar más videos para mejorar la calidad de nuestras grabaciones, pero al mismo tiempo se nos dificulta por no tener los recursos y contar con aparatos como micrófono, computadora, cámaras, etc. Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Marie Claire Lomo.